Bienvenido al party donde el ritmo te atrapa. Acá howler en las sombras moviéndose como la plaga. La calle no duerme aunque el suelo tiembla. The Howler Company te prende como candela. RD suena fuerte, el barrio retumba. Tambores viejos con los nuevos que zumban. Acá tiene fuego, ojos como brasas. Mezclando lo tradicional con flow de masas. Rumores vuelan, el cielo se pone raro. La gente baila aunque el aire se siente caro. Dicen si esto va a explotar que sea bailando. La música grita, nadie está pensando. En la colina se mueve el escándalo. Voces giran, cuerpos chocan sin cálculo. Hay magia en el beat, pero se siente cruel. Cuando rompe el drop, se hacen piedra a nivel fiel. Acaso me patrón de sonido, moviéndose como el diablo en el camino perdido. Nadie vio venir la maldición mortal. Estatuas en la pista, no hay vuelta para atrás. Cada paso un hechizo, cada giro un final. Congelados en el ritmo, eternos en espiral. Los espíritus taínos soplan desde el monte. El dembow cobra caro, tú pagas con tu nombre. Bailaron tan duro que casi rompen.